Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. El audio del Vamos, el audio del Vamos hoy. Hoy en un día muy especial para todos, sobre todo los que vivimos en el medio rural o en Madrid. San Isidro Labrador, el santo de los labradores, el santo del sector primario, el santo por excelencia de los pueblos. Hoy también, por este motivo, es el día del medio rural. O sea, viene el audio cargado de cositas y vamos rápido a pasar revista a las novedades. Ayer conocíamos que era el segundo día sin fallecidos por coronavirus en Segovia. Parece ser que avanzan Sepúlveda y Navafría para pasar a fase 1, pero aún así no podemos relajarnos y hay que mantener el cumplimiento de la norma en esta lucha contra el COVID. Poco a poco, si todos vamos en la misma dirección, podremos con ello. En el capítulo de cumpleaños felicitamos de parte de Sole Contreras y su familia a Sandra, a su sobrina Sandra. ¡Felicidades! En Veganzones, de parte de Irene y de Elena, felicitamos al señor Isidro, que precisamente lleva el nombre del santo del día, que ha cumplido 81 años. De parte de tus sobrinas Irene y Elena, ¡muchísimas felicidades! Y por último nos desplazamos hasta Sepúlveda para desear de parte de sus hijos, Pablo y Jorge, a Loren y a Emilio un feliz 27º aniversario de bodas. Y me piden que os den este mensaje a Loren y a Emilio. Felices 27 años de casados de parte de vuestros hijos que os quieren mucho. Y por otro lado me piden que os ponga esta canción que me han dicho que os gusta también. Si tú me dices ven, de Los Panchos. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. Bueno, pues decíamos que era el día del medio rural. Yo la reflexión va a estar intercalada de piezas de zarzuela, de música antigua y de folclore. Siempre con la mirada puesta a esa interrelación, a esa sostenibilidad, a ese medio rural que aspira a ser algo más que únicamente un medio agrario, sino también un medio rural moderno, dinámico, industrial, siempre con sostenibilidad y mirando al futuro, al menos, no despidiendo a sus hijos. Bueno, pues hoy es el día de San Isidro Labrador, el patrón de las gentes del campo, el patrón de muchos pueblos de España y el patrón de la ciudad de Madrid. Hoy es un día muy especial, me atrevo a decir, en todo el territorio nacional. Y me atrevo a decir también que San Isidro es uno de los puntos de unión entre dos realidades que antes bien de agazapar la una a la otra deben complementarse. Me estoy refiriendo a la España urbana y a la España rural. Y esto no va de David y Goliat o de el hermano grande y el hermano pequeño, sino de una serie de políticas, unas circunstancias históricas, sociales, económicas que han venido a converger en la realidad que estamos viviendo. Y es esa, ¿no? Una España superpoblada, de alta concentración de personas, de servicios e infraestructuras, frente a una España que, llena de oportunidades, ve cómo poco a poco se vacía. La realidad urbana y rural son hábitats de este santo, que lo es a un tiempo del siglo XI y del siglo XXI. Es un santo cosmopolita, un santo, la verdad, de los más versátiles que podemos encontrar dentro de esa colección de santos que nos tiene la Iglesia, ¿no? A él se encomiendan madrileños, en un punto donde Madrid precisamente es más Madrid que ningún otro. En las Vistillas, en la Pradera del Santo, con la vista del Madrid histórico y folclórico como telón de fondo, el Madrid de los Reyes, el Madrid de Alcalá Zamora, el Madrid de Galdós. San Isidro, la verdad, es un santo que nos sorprende a todos. Un santo naturalista, un santo ecologista. El arado, el haz de trigo, su atuendo, un atuendo de labriego. Un hombre que fue capaz de vivir de lo que se ha vivido en Castilla hasta los años 50, del campo. Un hombre libre. Un hombre que entendía la servidumbre como servicio, pero no como imposición. Un arado. Un arado que con su reja nos recuerda que más allá del asfalto o del hormigón hay tierra al acanclar las raíces, hay tierra que nos alimenta, ya no solo materialmente, sino también de manera espiritual con esa conexión con nuestro yo más humano. Como decía, y ya termino, San Isidro es un santo cosmopolita y a él nos encomendamos pues las dos Españas, si se puede hablar así, ¿no? La España rural y la España urbana. Dos mitades de una naranja que se necesitan, que la una sin la otra no es viable y que más allá de lo que nos puedan hacer pensar, hacer creer, hacer ver, tenemos que empezar a ser los ciudadanos, los protagonistas. Me atrevo a decir que dentro de esa partida de ajedrez los peones se mueven solo en una dirección y creo que es el momento de que los peones pues empiecen a ser torres, alfiles, caballos, el rey, la reina. En un momento en el que la España rural, en contraposición a lo que se pudiera pensar, ha dejado de ser silente, de ser callada, de ser sumisa ante las políticas o ante los pensamientos dominantes, y quiere ser protagonista de su propia historia, como ya se demostró el año pasado en la manifestación de la España vaciada. Bien está que a la gente de los pueblos se les gobierne desde las capitales, pero los de las capitales que escuchen también a la gente de los pueblos. Y finalizo hoy, día de San Isidro, dando un fuerte abrazo a toda mi gente que está en núcleos urbanos viviendo, como dirían los abuelos en las capitales, ya lo he mencionado antes, y que este año pues no ha podido estar aquí en el día de San Isidro. Ellos saben a quién me refiero, amigos, familiares, y que pronto la situación de emergencia sanitaria nos permita volver a estar juntos. Así que nada, viva San Isidro y viva el medio rural. Bueno, pues después de este rollo que os he soltado, voy a cantaros unas estrofas de los gozos del santo, de San Isidro Labrador, cuya vida ya hemos dicho que era bastante entrañable. Es una selección de los que me parecen más populares, más allá del aspecto devocional o no. Voy con ellos, ¿vale? En el fuerte calor del verano fue Juan Vargas sus tierras a ver, y acuciado por la sed el amo, al criado pidió de beber, pero el siervo de Dios clamó al cielo, y en su ayuda el favor invocó, y clavando la ijada en el suelo, en la tierra una fuente manó. Y vamos con otra. Una carga de grano al molino lleva Isidro de la Mua a moler, y avecillas ve por el camino tiritando de frío y sin comer, y apartando la nieve del suelo, compasivo su trigo les dio, y su gesto agradó tanto al cielo, que otra vez el saco se llenó. San Isidro glorioso cantamos, tus lores y triunfos, santo labrador, y tu santo poder invocamos, de la Iglesia de Cristo en favor, de la Iglesia de Cristo en favor. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí, viva el medio rural, viva San Isidro, vivan los pueblos, viva también Madrid, que pronto estemos juntos los de un lado y otro de la sierra. Y nada, todos juntos, una, dos y tres. ¡Vamos!